caminaste sola por esta vida. Siempre iba a acompañarte a donde fueras. Y te fuiste para el valle dejando penas. Tengo una pena, quedó una herida. Tengo una pena, ay, quedó una herida. Cómo añoro tus besos y tus caricias. Cómo deseo que vivas aquí a mi lado. En mis noches de angustia siento tu risa y me despierto. Solo he soñado y me despierto. Ay, solo he soñado. ¿Quién cortó esa flor que debió de vivir a mi lado? Y es que ya alguien dijo que pronto olvidé mi pasado. ¿Y quién te ha dicho que te he olvidado? ¿Cómo te olvido? Ay, si aún te amo. ¿Cómo te olvido? Ay, si aún te amo. Jaime Rafael Daza y Rafael Humberto Frías en mi Guajira. Queda mi vida si no te encuentras. Solo miro tus libros y tus retratos. Ambienta tu perfume aún mi cuarto. No tengo gracia sin tu presencia. No tengo gracia, ay, sin tu presencia. Siento que me arrancaron algo del pecho. Ando así caminando sin rumbo fijo. Cuando a mí me sepulten dirán algunos que ya hacía tiempo yo estaba muerto. Que ya hacía tiempo, ay, yo estaba muerto. ¿Quién cortó esa flor que debió de vivir a mi lado? Y es que ya alguien dijo que pronto olvidé mi pasado. ¿Y quién te ha dicho que